This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Bueno, pues sí, vamos a echarnos unas carreritas como cada jueves, y es que no todo va a ser... Bueno, sí, también. El deporte viene unido a pasarlo bien. Iba a decir, no todo va a ser pasarlo bien, perdona. Es que corriendo uno lo pasa muy bien. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días, de eso se trata. Hombre. Si no lo pasásemos más o menos bien... No seguiríamos corriendo. Exactamente. ¿Verdad? O haciendo cualquier deporte. Pero en este caso vamos a hablar de correr. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Y en concreto del 7K de Teleelch, porque estamos en la segunda carrera en esta del 7K de Teleelch. Corre por tu empresa, Grupo Paredes Automoción, que estamos a semanita y poco. Sí, estamos ya no calentando motores. Los motores tienen que estar ya calientes. Estamos preparados. Exactamente. Listos. Estamos ultimando, bueno, pues detalles. Y sobre todo, bueno, terminando de recoger los inscritos, si hay alguien rezagado que se vaya dando prisa, porque hemos subido el número de inscritos, aún van quedando, pero bueno, como todo el mundo sabe, pues la circunstancia de esta carrera, que normalmente se apuntan equipos en números grandes, pues bueno, que no lo dejen para última hora. No. Y bueno, que vayan haciendo la formalización de la inscripción en nuestra página, también para aquellos deportistas individuales en las categorías que, bueno, tanto en autónomos, open y desempleados, que también lógicamente tienen su categoría, que se quieran inscribir. Y bueno, tenemos un entrenamiento oficial este sábado para testar, para también resolver esas dudas, consejos, como ya hicimos el año pasado, justo una semana antes. Lo haremos el sábado a las 8 de la mañana, donde tendremos la salida de la meta en el Estadio Manolo Jaén, donde invitamos a todos los participantes que estén inscritos, a gente que también, incluso que por circunstancias de coincidencia de fecha, no pudiese correrla, pero sí que puede venir al entrenamiento también. Y bueno, pues a familiares, amigos, es un entrenamiento abierto y gratuito para todos los niveles, en el que haremos pues ejercicios de técnica de carrera, series, cambios de ritmo, bueno, pues una jornada de atletismo dirigida a todos nuestros participantes. Muy bien, dices ahí ya cerrando inscripciones. No te quedes sin la tuya y ven a vivirla, porque además es un circuito, va a ser un circuito rápido, cómodo, pues por si es tu primera carrera, que también la puedes realizar sin, bueno, sin pasarlo mal, que de eso se trata también, ¿no? De pasar una buena jornada. En vistas a este 7K, ¿qué consejos nos das ahora? Bueno, pues ahora digamos que podríamos delimitar un poco los grupos, la gente que ya ha entrenado propiamente para la carrera o viene de entrenamiento toda la temporada y ya son corredores asiduos y habituales, pues bueno, es un poco centrarse en el ritmo de carrera, en unas distancias un poco más cortas y llegar descansados al domingo 21. Y luego estaría pues la gente que a lo mejor viene de que sea o de que vaya a ser su primera carrera, con menos entrenamiento, debutar, incluso que hayan entrenado poquito, pues bueno, esta última semana testarse un poco, intentar hacer una tirada un poco más larga, pues incluso probarse en esos 7 kilómetros para saber qué se va a sentir, que cojan confianza plena de que sí que pueden realizar la carrera. Y bueno, pues esas son esas dos puntos de vista que podríamos tener, y bueno, y que animamos a toda la gente a como tú decías, que es un circuito llanísimo, fácil, con mucho sentimiento deportivo, pues por todo lo que aúna a la carrera, ese sentimiento deportivo y empresarial, correr con tus compañeros, con la gente que compartes día a día, incluso habrá gente que más allá del trabajo no han compartido más minutos en su vida y que ahora estén compartiendo objetivo deportivo y que les va a hacer pues unir lazos y que la empresa se sienta mejor y más fuerte a todos los niveles. Además, yo me adelanto y digo que quienes no participéis podéis venir al Manolo Jaén, sí, sí, también animar un poquito en este día, porque vamos a vivir una jornada festiva también, sí, sí. Y bueno, pues si os apetece, que no participáis, claro, pero queréis venir, claro, y animar a los que sí lo van a hacer, familiares, allí, amigos, pues gente de la empresa, incluso, claro, que a lo mejor pues por el motivo que sea no van a participar, pues que vengan a apoyar a los participantes, a animar. Vamos a tener, como ya vimos el pasado, música, ambiente chulo, y luego que la carrera se vive de cerca, ves la salida de los corredores, hay una emoción palpable cerca, y bueno, pues animamos a que todo el mundo del deporte ilicitano y de la empresa ilicitana y de la comarca, que el día 21 nos acompañen. Y podemos estar, sobre todo, animando, no solo en la salida, sino luego en meta, para esos últimos metros que a veces dices tú, que no llegan, pues que lo puedan hacer. Así que, bueno, pues llega la segunda carrera Tele-Elx 7K Corre por tu Empresa, Grupo Paredes Automoción. Vamos a vivirlas. Sí, al resumen del Campeonato de España de 10K que tuvimos en Crevillente este pasado fin de semana, donde se congregó la élite nacional, donde se jugaban pues los puestos de honor, tanto en categoría absoluta como en las categorías máster. Y desde el viernes, que fue la presentación oficial del campeonato, hasta el sábado, que tuvo lugar la prueba, con un 5K popular también de muchísima participación, pues fue el epicentro del atletismo español. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue primero en la instancia de 5K, que hacía parte del recorrido del que luego ha sido el Campeonato de España, y también comparte con la San Silvestre Crevillentina. Se produjo una carrera más popular, donde también había atletas de alto nivel, pero que no iban a participar en el Campeonato de España de 10K Federado, donde las victorias fueron para Jorge Mateo, el ilicitano Jorge Mateo del Atletisme Crevillent, y Carla Masip, un atleta de alto nivel nacional e internacional, medio fondista español. Y bueno, pues ya se fue calentando el ambiente de esta prueba, muy bien organizada tanto por el Maratón de Crevillent como por el Club Atletisme Crevillent, que se unieron fuerzas para albergar un campeonato de esta índole, que no había ocurrido por el momento en nuestra provincia, y que ya veremos cuántos años va a pasar hasta que vuelva a ocurrirse. Ojalá que sea pronto, pero es complicado que bueno, que es un campeonato de mucho calado y que hay muchas sedes que quieren albergarlo tras cada año. Por un lado, vino las dos pruebas reina, tanto el 10K femenino absoluto, en el que tuvo la victoria con Lidia Campo, en la burgalesa, que se decía por primera vez con el título de campeonato de España. Segunda clasificada fue la ex triatleta Nuria Juan, valenciana de Canica Serrano, y la medalla de bronce para Ángela Viciosa. Una carrera disputadísima hasta los últimos metros, en el que hasta falta de 500 metros no se sabía el color de las medallas. Y bueno, luego pues pasamos al plato final, que cerraba la jornada con el 10K tanto absoluto como máster. También en categoría femenina se produjo el Campeonato de España máster, donde las medallas se produjeron al igual en los últimos metros, y el vencedor en esta ocasión fue Miguel Baidar, atleta de la zona de San Juan, alicantino, del que pertenece a Canica Serrano. Segundo clasificado, Iago Rojo, atleta que nos representará a España en los próximos Juegos Olímpicos en maratón. Y en tercera posición fue Juan Antonio Chiqui Pérez, que ha sido pues el que mejor palmarés tenía en esta distancia, ya que había sido campeón de España en varias ocasiones. Una carrera disputadísima, y bueno, que hizo pues bueno, de la emoción en todo momento de todos los participantes, y con un circuito duro, porque los mismos participantes reconocieron, pero muy especial. Crevillente se volcó, muchísimo público. Fue una carrera preciosa. Bueno, carrera me refiero a las tres pruebas que hubo. Y bueno, pues desde aquí dar la enhorabuena a todos los premiados, tanto en categoría máster, a todas las categorías que hubo. Ahora después tendremos a alguien que nos lo puede contar de manera muy especial. Y yo, bueno, por mi parte, pues bueno, doy tantos datos porque también estuve muy cerca haciendo la retransmisión de la prueba, que doy las gracias a la organización por haber querido contar conmigo, y lo viví de una manera muy especial. Gente conocida, mucho ilicitano compitiendo tanto en las categorías de 10K como en 5K, y bueno, pues un éxito, y que ojalá que no pase mucho tiempo en que volvamos a tener, quizá en Elche, yo lo dejo ahí, porque no poder albergar el día de mañana el Campeonato de España de 10K. Estaría muy bien, y además con un comentarista de excepción, nuestro Juan Carlos ahí retransmitiendo ya las carreras. Que, bueno, te vas a hacer ya todo un experto, ¿eh? Bueno, yo siempre hombre, digo... esto entiendes un poquito, que, hay que decirlo. Algo sé. Siempre te queda muchísimo por aprender y por transmitir. Y para mí, pues personalmente, es un aliciente el transmitir algo de mi deporte, que siempre digo lo mismo. O sea, nunca estaré totalmente agradecido, que me ha dado muchísimo más de lo que yo pueda dar. Y si en este caso pues es comentar una prueba de nivel nacional en el que tuvimos pues muchísimos invitados cercanos. Fíjate, estuvo el director técnico de la Federación Española, José Peiró, que es el seleccionador nacional en la entrevista, a Fabián Roncero, bueno, tuvimos a muchísima gente cercana del atletismo español, que era una, digamos, pues una oportunidad que no podíamos dejar pasar de estar viviéndolo allí. Además, aunque no vivas las pruebas corriendo, las estás viviendo de otra manera, ¿eh? Sí. Muy especial. Sí, muy especial. Pues mira, no estoy con él. Con el dorsal puesto, que ya me duele en todos los sentidos, pero sí que es verdad que quizá pues este impasse que me ha dado la vida, lo cojo por ese lado, lo enfoco de manera positiva, lo vivo con muchísima alegría, luego tengo muchísima gente también entrenando que compite y me reflejo en ellos y en mi deporte, así que es una etapa de la vida y que espero pronto pues poder ponerme dorsal también. Bueno, ya veremos, ¿eh? Espero que lo cuentes también sí. cuando vaya a ocurrir, desde luego. Ahora sí, nos vamos con el consejo de la semana, que como siempre una vez al mes hablamos de correr bien y de alimentarnos aún mejor. ¿Y por qué este especial mujer? Bueno, pues nos lo va a traer nuestra Ana Vicente, que quería bueno pues seguir aportando con su conocimiento y bueno con su audio sobre nuestro espacio corre bien, aliméntate mejor sobre la mujer. La escuchamos. Hola, en el episodio de hoy no puedo estar en directo, pero bueno, seguimos compartiendo la información. En este episodio quería hablar de ¿y después de las vacaciones de Semana Santa qué hago? Acaba la Semana Santa y aparece el verano como de fondo. Entonces llegan las prisas como cada año. La solución parece súper fácil, entrenar mucho y recortar calorías de manera muy brusca. Pero, ¿qué ocurre cuando intentamos poner esa solución en práctica? Pues que hay riesgo de lesión por haber estado parado tanto tiempo o entrenando muy poquito y tiene que haber una adaptación a nivel muscular. También pasa que nos frustramos por si sentimos ese fallo de tanto sacrificio y todo muy estricto. Y también nos sentimos cansados al empezar con la vida laboral normal, horarios, menos horas de sueño y además le sumamos esos entrenamientos intensos y esas menos calorías. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones puedo dar? Pues lo primero de todo, planificar qué se quiere comer durante la semana y elaborar un menú. Puedes empezar hoy mismo jueves. Mira qué tienes en la nevera, la despensa y en el congelador y compra lo que haga falta. No compres por si acaso. Céntrate solo en elegir alimentos de calidad nutricional. Si vienes de comer chocolate con mona, comida desordenada, mucha cantidad, al principio te va a costar un poquito, pero vamos, hay que intentarlo. Independientemente de las calorías y el objetivo que busques, utiliza la comida real para saciarte. De esta manera reconducimos nuestro sistema de recompensa que ha estado un poquito alterado estos festivos. Comienza de nuevo con el ejercicio de manera progresiva. Puedes ir los mismos días de entreno, pero no pretendas mejorar las marcas o estar igual que estabas antes. Es posible que hayas dado algún pasito para atrás. No te preocupes, que nos pasa a todos y sigue constante. No hagas caso a toda la publicidad que va a venir ahora de X dieta o quemagrasas especiales. Es lo que viene ahora en verano. Céntrate en cuidarte, en moverte, entrenar, descansar, planificar y todo eso hacerlo. El resto ya viene solo. Y nada, por último recordar que no necesitamos ningún detox, ningún zumo verde, ningún nada, porque tenemos unos órganos que son el hígado, el intestino, los riñones, los pulmones y la piel, que son súper eficientes y que se encargan de limpiar nuestro interior y que todo funcione correctamente. Entonces, vuelvo a recordar que te tienes que ocupar de buscar acciones que mejoren tu salud. Haz deporte, come saludable, bebe agua, descansa y duerme suficiente, evita el sedentarismo y maneja el estrés. Con todo esto, pues, vamos a intentar volver otra vez a la normalidad. Un saludo. Un saludo, Ana. Ella ve como muy normal que de vez en cuando pues nos permitamos ciertas licencias, sobre todo, bueno, ha pasado Semana Santa, y dice, bueno, nos hemos pasado un poquito, nos hemos relajado un poquito, pues ahora nos volvemos a poner en marcha de la mejor manera posible. Y siempre es un placer tenerla con nosotros en el estudio, hoy no puede ser, pero nos ha dejado bastante claro cómo debemos correr bien, alimentarnos mejor. Juan Carlos, bueno, después del audio de Ana Vior, nos vamos a ir a la cultura de runner. Sí. No sé si me traes un documental o, es un, ¿O es un libro? Digamos, bueno, pues un hecho que ha ido pasando durante un año. Supongo que se plasmará en un documental. Hoy queríamos, pues... Es que lo estaba leyendo, sí. Y me sonaba más a que fuera poder verlo en televisión. Supongo que habrán, lógicamente, que lo habrán registrado. Sí que ha estado muy activo en redes sociales y bueno, vamos a darla. Es una noticia, bueno, siempre hablamos de deportistas influyentes, de gente que hace pues cosas que para nuestro deporte son importantes y que van más allá de lo normal. Entonces, bueno, vamos a hablar más allá de lo normal. Va, de Russell Cocke, que acaba de completar 16.000 kilómetros. Bueno, ya la primera parte es, bueno, 16.000 kilómetros, ¿en qué tiempo, dónde, de qué manera? Pues han sido de punta a punta de África. Y luego pues ha tenido como algún problema de salud, problemas burocráticos, y vamos a contarlo. Pues él es un ultracorredor británico que ha necesitado un año para recorrer desde Sudáfrica hasta el norte de Túnez. Una aventura solidaria, realmente esto tenía pues un fin solidario en el que ir, su aventura iba recaudando donaciones por gente que quería pues unirse a la causa, pero en ese año, ¿vale? Porque al final se le ha ido a un año, él quería que fuese, que durase algo menos, ha tenido problemas físicos y bueno, tenía que superar también problemas burocráticos. Claro, en Russell algo como Cocke, esto, sí. Siempre te puede surgir imprevistos. Claro. Estamos hablando de que iba a cruzar África de punta a punta, nada menos. Una barbaridad. Ya no es cruzar una ciudad, no es cruzar un país, es cruzar un continente, uh-huh. Como es África también. Quería ser el primer hombre que hacía esto. Lo ha podido conseguir y bueno, han sido 16.400 kilómetros, 50.000 pasos, ahora que vemos esto, los relojes que estamos en los siempre... que pues, nos marcarían 54.000 pasos de media al día. Al final ha tenido que correr 352 días, su primer proyecto en sus mejores cálculos eran 240 días y bueno, ha atravesado 16 países. Al poco tiempo ya empezaron los intríngulis negativos, porque sufrió un robo de material deportivo que llevaba, problemas de salud y bueno, pues tuvo que tomar algún descanso porque acumuló demasiado cansancio en los primeros días, en esa primera parte, hacía más de una maratón al día sin parar y bueno, pues tuvo que en Nigeria tener que parar, dolor de espalda y bueno, él seguía corriendo cada día esa maratón que tenía prevista o algo menos de distancia, bueno, a base de analgésicos y bueno, dice que volvía, que corría por la noche porque hacía mucho calor, que se encontraba con un zombie, bueno, pues en todo eso lo iba contando en sus redes sociales. Se tuvo que parar en Mauritania también porque no le daba la visa para entrar en Argelia, también pues tuvo que seguir acumulando allí kilometraje hasta que la embajada del Reino Unido le otorgó una visa de cortesía y bueno, pues en la parte final ya hizo todo por la noche, seguía corriendo atravesando el desierto y bueno, pues todo esto es lo que él siempre iba contando. ¿Para qué lo hacía? Bueno, pues para una causa solidaria donde ha recaudado fondos a través de Running Charity y que ayuda a los jóvenes sin hogar en San Blas. Y parece broma, pero ha recaudado mucho, que es la organización que ayuda al pueblo saharaui. Uh-huh. En total ha recaudado 700.000 euros. Sigue manteniendo las cuentas abiertas por si quien quiere seguir a Russell Cocke en redes sociales, sobre todo en Instagram, es donde bueno, que ha recibido una cantidad de mensajes de apoyo y bueno, pues la gente veía cómo era algo que estaba haciendo por querer ayudar a los demás, poniendo en riesgo su salud y bueno, pues todo lo que pueda ocurrir atravesando África. Y bueno, queríamos contar que ha sido noticia en todos los medios especializados y también pues bueno, esa aventura de alguien de fuera de nuestras fronteras que ha sido el primero que ha cruzado África de punta a punta. 27 años. 27 años, sí. Que eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Solo 27 años, una persona muy jovencita. Sí, que decía que bueno, que no venía del deporte ni del atletismo, él era un corredor más social, pues porque su vida de joven no estaba vinculada al deporte y pues un chip que le hizo cambiar era correr para los demás. y una causa muy loable. Y bueno, pues la primera persona que ha cruzado África de punta a punta en un año corriendo más de 16.000 kilómetros. Pues mira, si aún quieres ayudar a esta causa, tienes las cuentas abiertas. Russell Cobb, puedes buscar seguramente, sí, en y ver. En Cultura de Runners ya sabéis que traemos un poquito de todo y en este caso, bueno, pues será de destacar. Nos vamos con... ¿Con quién corremos hoy? Mira, pues hablando de personas a destacar, vamos a destacar una. Yo solo... tú presentas, pero yo voy a enseñar. Esta es su última medalla conseguida y ha sido en el Campeonato de España de 10K Ruta Master el pasado 6 de abril en Crevillente, de la que acabamos de hablar. Y esta es su medalla, pero... Claro. Y ha traído algunas. Algunas. Menos solo. Mal... Yo, a ver, ¿oís, no? Pues bueno, aquí tengo yo un montón de medallas que nos ha traído nuestra querida invitada. Y no es casualidad que todas sean de oro. yo te las voy a pasar por si quieres ya ir comentando algo. Esto pesa, si las llega a traer todas, tiene que venir con un carrito. Esto así que... pesa mucho en todos los sentidos y bueno, estoy convencido que ahora cuando digamos el nombre de nuestra invitada, muchos oyentes y telespectadores ya saben quién es. Hoy corremos con Teresa Ruzafa, cariñosamente conocida como Teresica de Crevillent. Y bueno, pues podríamos hacer una presentación innumerable, interminable, de todos sus logros. Bueno, vamos a dar unos datos que hay que darlos para que la gente sepa de la magnitud y de la grandeza de Teresa y de su palmarés. Le avalan más de 50 medallas nacionales de oro, más de oro, demás, o sea, a nivel nacional en categoría máster. Y otras tantas, 30 a nivel internacional, también en máster. Teresa Ruzafa Manchón es una atleta que empezó también de una manera tardía. A día de hoy es muy joven, está en categoría M65, ella pertenece a la categoría más de 65, tiene 66 años. Empezó a correr a los 48 años, precisamente por suerte nos conocimos en justo cuando ella iba a dar su primera... carrera a los 48 años y bueno, muy contentos de tenerla aquí y justo también en una semana muy especial en la que viene de proclamarse campeona de España en su casa, en la carrera casi más especial que puede ser para ella, en el circuito de su San Silvestre, vamos a decir, una de las San Silvestres, de las personas que llevan el nombre de la San Silvestre Crevillente por todo el mundo. Y tenemos con nosotros a Teresa Ruzafa Manchón. La primera pregunta que queríamos hacerte es qué significa para ti correr, Teresa. Hola, Teresa. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues nada, correr para mí, pues ahora mismo, como siempre he dicho muchas veces, fue como un soplo de aire fresco, porque yo he sido, bueno, había sido una mujer negada al deporte, o sea, ni de pequeñita en el cole, yo me gustaba el deporte, y ya fue problemas de salud. Después del tercer embarazo, lo he dicho muchas veces, ya pues la obligación ya mandaba porque eran muchos problemas de salud, y nada, nos pusimos a correr, y bueno, y ahora pues, como decimos muchas veces, se ha vuelto ya como un hábito nuestro de todos los días. Como dices, empiezas, iba a decir una barbaridad lo de tarde, nunca es tarde, pero empiezas a los 46 años, te inicias en el mundo de las carreras, bien has dicho por qué, y 50 medallas, ya, sí. O sea, lo que te propones lo ganas, o casi. Empiezo a los 48, ¿no? 48, perdón. 48, empiezo a hacer, vamos a ver, intentar correr. O sea, como decimos, el trote borriquero, un poquitín más rápido, me ahogaba, pero bueno. Y correr, pues, no sé, me gusta, no me ha gustado nunca el deporte y todo, y ganar medallas, pues vamos a ver, tampoco te las regalan. Muy claro, sufres, ¿no? Y muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que se ve que tenemos ahí unas condiciones, las sabemos aprovechar bien, y bueno, en los campeonatos, pues, no sé, también tenemos esa parte de suerte, ¿no? De suerte, aparte del entreno y de competir, pues, bastante bien. Yo creo que si no se entrena debidamente, aunque te llegue la suerte, igual no puedes pillarla porque no vas preparado para ello. Pero hablando de entrenador, ¿quién es el entrenador? Bueno, pues no es casualidad que tengamos justo al lado a alguien que quien conocemos a Teresa, pues siempre la acompaña, la protege, la cuida. y bueno, nos puede hablar él propiamente de quién es el entrenador de Teresa, Paco. Bueno, buenos días y gracias por invitarme. Bueno, soy el entrenador, el marido, psicólogo, porque también, como tú sabes, sí, lo más importante es tener la cabeza amueblada un poco. Y bueno, por eso, ella cumple muy bien en el entreno, que es lo principal, tener mucha constancia, y bueno, y las cosas pues han ido saliendo. Y tú como entrenador, ¿augurabas que tu mujer, viniendo de no ser atleta de cuna, en tu mente como entrenador estaba que pudiese llegar tan arriba realmente al principio? Bueno, al principio yo me di cuenta que en poco tiempo le vi que podía correr mucho más y como decimos, no perdía entreno, mucha continuidad y haciendo las cosas bien. Pues justo al año le dije de hacer un campeonato de España y me dijo ella que a qué iba. Digo, pues ya veremos. Fue en Águilas, ganó el campeonato de España, pero claro, las rivales le preguntaron que qué marcas tenía. Marcas, dicen luego, sí, es la primera. Es la primera. Claro, y se quedaron todas, pero bueno, el detalle es que corrió con 48 años, ya justo en el límite del año. Sí. Y si queda media vuelta más, gana la de 40, o sea que ganó en 45, pero entropillando la de 40. Oye, ¿cómo es el día a día vuestro? Quiero decir, ¿eres su marido? Sí. ¿Cómo planteáis el día a día? Sobre todo cuando supongo que tenéis algún campeonato cerca. ¿Cómo lleváis el día a día? ¿Cómo son los entrenos? Contadme un poquito. Porque bueno, claro, está, yo no sé si es la ventaja o no, de que además pues soy matrimonio. Bueno, pues yo de normal entreno a las 6:30 de la mañana o las 7. Si toca doblar entreno, pues se dobla entreno por la tarde. Madre mía. Descanso solamente los viernes. Y los fines de semana acostumbro a entrenar o serie, depende de lo que estemos preparando. O como tenemos la sierra tan cerquita, hago entrenos de sierra. Uh-huh. Y luego el día a día, pues es eso. Como tú dices, levantamos a la mañana, entrenamos. Luego, pues lo que conlleva la casa, la vida familiar. Descanso lo que puedo y luego por la tarde, pues si hay que salir, se vuelve a salir. Pero dependiente de lo que tengamos en mente, preparar algún campeonato, pues ya se planifican las cosas de otra forma. Hablando de familia, ¿qué dice la familia? Bueno, la familia al principio se me echaron todos encima, que a ver dónde iba. ¿Dónde yo? ¿Dónde ibas? Con 48 años, 68. A ver si te iba a pasar, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate. Sí. Y fíjate si te han pasado cosas. Sí, sí. No, pero tenían razón, iban a pasar cosas, sí, pero sí, todas buenas. Claro, pero claro, mis padres, mi hermana, los hijos, pero ¿dónde vas? Es que tú no puedes salir a caminar como todas las mujeres hacen. Y claro, pero ¿qué ejemplo? Ya al cabo del tiempo, pues se dieron cuenta que la verdad es que sí, que, o sea que llevaba cuidado en los entrenos, entrenaba, o sea, con conocimiento, que no era para matarme en ningún entreno, claro, ni en ninguna competición. Y bueno, y al final pues han terminado, pues bueno, admitiendo que sí, que vale, que entreno bien, que compito bien y que no me está pasando nada. Venga, vale, te dejamos correr, ¿no? Sí, es sí. Como que venga, vale. Es que Teresa ha dado muchas claves, tanto Teresa como Paco están dando claves de cómo está la sociedad. Y Paco, que está el micro abierto, sí, también, el tuyo, por si quieres intervenir, ¿eh? De que son un bonito ejemplo para la sociedad, porque justo pues que ella sea el reflejo de la gente, de que digan, ¿dónde va? Pero por cuidarse, a ver si te va a pasar, claro, algo. Y que ha demostrado que con un buen entrenamiento, con constancia, con dedicación, la edad, a veces decimos solo es un número, bueno, pues solo es un número. Solo es un número. Y con cuidado, y puede ser el ejemplo de que su gente más cercana haya dicho, claro. O sea, fíjate esa frase de, es que no puedes ir a andar lo que hace todo el mundo. Hombre, pues quizá esa gente también podría hacer lo que hago yo, que es correr. Claro. ¿No? Ya, no por buscar la competición, sino dar un pasito más allá. Y yo siempre que veo a Teresa, mucha gente cercana, que la tenemos como una persona súper abierta, yo la veo como la mamá de, podría ser, en mi caso, o en el caso de nuestra generación, nuestra madre, que es capaz de correr a 4 minutos y 30 segundos el kilómetro. Fíjate. De media, 10 kilómetros seguidos, ya no solo un kilómetro, que sería capaz de correr más rápido. Incluso la abuela, de gente que nos esté escuchando, claro, que corre bastante más que los nietos y que claro, las nietas. Claro. Que no lo estamos diciendo de manera... No, es sino para que veamos ese ejemplo, que ella decía, ha roto esa barrera, en el que te puedes haber quedado perfectamente diciendo, bueno, pues me quedo a andar aquí tranquilamente, y bueno, pues eso es digno de admirar. Y era uno de los motivos tantos por los que queríamos tener a Teresa con nosotros. Teresa, en este tiempo que llevas compitiendo, cuéntanos, carreras. Una carrera muy bonita, que te venga a la mente cuál fue esa carrera que la recuerdas de una manera muy especial, por algo bonito. Y si tienes alguna que la recuerdes, pero por todo lo contrario, por algo no tan bonito, ¿no? De alguna forma. Bueno, te podría contar de muchas. Todas las carreras te dan una satisfacción especial. Sí que una de las que más, no es que me gustaron, sino es que fue también ponerte un poco al límite, a ver, fue en Cangas de Onís, un campeonato de España de media maratón, que era subir de Cangas de Onís al Santuario de Covadonga. Media maratón, o sea, 21 kilómetros. O sea, esa fue durísima. Sí que es verdad que la preparamos muy bien, hice muchos entrenos de sierra, los hacía sola. Y claro, cada punto que subía a la sierra yo controlaba de una semana a la otra si iba bajando tiempos. Uh-huh. Y la verdad es que esa fue especial porque, aparte de lo durísima que fue, me gustó mucho porque compañeros me decían, oye, esos paisajes son muy bonitos. Y claro, saqué tanta ventaja la segunda que llevaba que iba disfrutando del paisaje. Claro, y cuando entré a meta hice 1:29, pero te digo que tranquila. Cuando llegué me vio mi marido y dice, tú no has corrido lo que tenías que correr. Dice, se entretuvo con el paisaje, sí, me parece. Me dice, ahora te vas a rodar media hora. Castigada, ¿no? Y me fui a rodar media hora. La verdad es que fue una de las carreras de las que menos, digamos, he sufrido. Uh-huh. Y para contar de sufrir, la del sábado pasado allí en mi casa, porque... ¿Sí? Durísima. Juan Carlos conoce el circuito. El circuito es, aparte, bonito, la gente acompaña mucho, es muy, muy duro. Y encima, pues, te vienen rivales que... Yo ya cuando vi las inscripciones le dije a mi marido, yo veremos cómo terminamos la carrera esta. Yo aquí hago un inciso. Teresa es la rival a batir. Es verdad, o sea, en su categoría siempre ha sido la rival a batir porque es capaz de correr 800, 1500... 10K, cross, media maratón, y dentro de que hay una rivalidad sana, pero siempre todo el mundo tiene a Teresa como, es que donde corra, si corre 1500 va a ser favorita. Si pero esas son 10K, pruebas más de explosividad, bueno, ¿no? Teresa, ahora no lo dirá su entrenador, es alguien muy completo. Sí. Es una atleta, claro, una atleta muy completa. Hace distancia larga como corta. Ya en la pandemia querían hacer una conferencia en Alicante. Sí. Médicos, antes del confinamiento, que sobre querían hablar de ella, que no es normal lo que hace, porque lo mismo te gana en velocidad, que te gana medio fondo, que te gana en fondo, y acaba de hacerlo con estas 10 medallas en cosa de mes y medio. Te ha ganado velocidad, medio fondo y fondo. Te ha ganado pista cubierta, te ha ganado campo otra vez. Y ahora la ruta, el 10.000. Sí, porque tengo que decir que todas estas medallas que hoy ha traído son las que lleva ganadas desde febrero hasta aquí, ¿eh? Sí. O sea, que no son de años, es de nada, de un par de meses, nada más. O sea que, oye Paco, no sé, ¿qué sientes tú? Como, no solo como entrenador, porque claro, eres el entrenador, pero claro, es que también es tu mujer. Pues, ¿cómo lo vives día a día? O sea, que te emociona. Paco se nos emociona. Y aparte de eso, que una satisfacción muy grande, ya que no puedo yo correr, porque antes corría yo, que estuve en el Kelme, pero ahora no puedo correr por la satisfacción de verla correr a ella. Es un poco como lo de Juan Carlos, ¿no? Sí, Juan Carlos ahora tampoco se pone el dorsal, pero vive las carreras de otra manera, esa, ¿no? Esa pasión a nuestra gente. Yo la había hecho, habíamos hecho un pequeño inciso y teníamos una pregunta que era... y yo sabía que una de las carreras más bonitas, yo creo que Teresa ya iba a decir que era el fin de semana, pero ¿qué ocurrió este fin de semana en vuestra vida? Para que la gente, desde el viernes, bueno, desde tiempo, desde que salió la sede de que el Campeonato de España iba a ser en Crevillente. Yo sé que vosotros especialmente le pusisteis mucho énfasis en preparado, pero ¿cómo fue ese viernes y cómo fue el sábado en la carrera? Bueno, el viernes fuimos a la presentación, que vino... Y ya había presión. Ya venía presión de semanas, porque la gente, oye, que va aquí, va, tienes que ganar, y yo... Tienes que ganar. Y yo decía, oye, vamos a ver, aquí toda la gente viene con marca, todos vienen a ganar. Digo, bastante presión ya me meto yo sola, que no hace falta, yo haré todo lo que pueda. Claro, sábado yo ya sabía, al saber que venía esta señora y, como dice Juan Carlos, éramos dos puntales fuertes, y fuimos toda la carrera, desde que salimos, toda la carrera ella pegada detrás de mí, en el kilómetro 5 me adelantó un poco, me volví a pegar a ella, fuimos paralelos. Ya al final en la calle Camposanto, ahí, uh-huh, que era una de las casi últimas subidas, intenté ahí le saqué unos metros. Y claro, la hora de llegar a meta hay un pequeño repecho, que es poca cosa, pero eso ya te parece, bueno, ya, pues yo creo que hasta el Everest. Y ahí ya yo ya veía que iba sin fuerzas, de tanto, toda la carrera, cambios y todo. Y ahí yo veía que me iba al suelo, pero veía la meta y yo llego, quiero llegar, no, al final me fui al suelo, me rompí los dientes de delante. Hoy ya los tienes ya. Sí, o sea, rápido, ¿eh? Sí, sí. Me fui al suelo. Sé que muchísima gente intentó sacar vallas para ayudarme. Mi hija estuvo a punto de saltar también, o sea, un caos. Me pude levantar, llegué como pude a meta, pero claro, yo tampoco podía fallar a mi gente de Crevillén ni a la gente que me estaba esperando y esto. Y yo tenía que llegar como fuese. Ya sé que fue un poco imprudente porque muchos me decían, ¿qué tenías que haber parado? Yo, vamos a ver, yo, tú no sabes lo que se siente cuando uno se pone un dorsal. Yo, mira, si para una popular tienes presión, digo, para un campeonato de España y más en tu casa, pues quieres quedar bien delante de tu gente y ya por ti misma, por darte la satisfacción de que has podido ganar un campeonato de España. Y delante de tu gente. Es que no justo solo lo terminas, sí, sino que medalla, lo ganas, uh-huh, no solo eso, también contando la dificultad que acabas, sí, de comentar, ¿no? Que te caíste, sí, y te volviste a levantar. Sí. Yo y cruzas la meta. Lo puedo decir, cuando se cayó Teresa, nos caímos mucho con ella. Claro. O sea, había un sentimiento y uh-huh, gente sabíamos que era ella y, bueno, no... Ella dice que a lo mejor fue algo imprudente, tenía fuerza para llegar, fue pues bueno, pues el hecho del cansancio, pues en un mal paso que sí, te puede pasar, sí, en cualquier otro kilómetro. Y le puede pasar tampoco, a cualquiera. A cualquiera. Pero ese sentimiento de que se cayese Teresa era como en casa, pero va a ganar. O sea, luego sí, la alegría, veamos que estaba bien, que Paco estuvo cerca, la gente de la organización. Sí, ¿ya? Sí. Pero, y luego ya un poquito más tarde dijimos que, bueno, le dijimos esa frase, que un par de dientes que valían oro. Ay, sí, desde luego que sí. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Mereció la pena, ¿no? Valían oro, sí, pero sí, fue sí, tan especial, yo creo que, bueno, ahora aún lo tenemos y sobre todo vosotros lo tenéis muy reciente, uh-huh, lo que se ha vivido en Crevillente y volvemos a decir, organización perfecta por parte de los clubes, sí, un público que vibró. O sea, fue increíble, fue sí, algo muy bonito y que Teresa haya sido también protagonista junto con muchísima gente de Crevillente y de Elche y de poblaciones cercanas, ha sido muy bonito y que ya después de todo lo que ha vivido ya a nivel internacional, medallas de campeonatos del mundo a nivel internacional, que se quede con ese fin de semana, dice mucho y de cómo lo ha vivido también, uh-huh, Paco. Paco, ¿cómo lo viviste tú? Porque claro, esto que nos acaba de contar, yo me imagino con el alma en vilo, ¿no? Bueno, pues lo pasé un poco mal porque yo iba controlando también porque sabía la rival era muy fuerte. Uh-huh. Es una chica que es especialista en estas distancias y claro, y viene de ganar igual campeonatos de Europa que del mundo. Uh-huh. Y claro, la última le ganó Teresa y ya fue al sprint, pues claro, se esperaba bastante pique. Claro. Pero bueno, ya vi en la segunda vez que le sacó un buen trecho. Pero ¿qué pasa? Que aunque le digas relájate, no te oye. No. Porque toda la gente, la verdad, estaba chillándole y no. Lo mismo mi hija también le dijo que se relajara ya faltando poco, pero no oyó nada. Ella fue tirando y claro, pues uh-huh, llegó como yo. Teresa, Teniendo en cuenta lo que nos has contado hasta ahora, cómo te inicias, ¿qué te dicen cuando te inicias? No solo cuando te inicias, porque estoy escuchando que te decían no te levantes en esta última, no termines, ¿no? Y tú, por ello, ¿cómo ves el papel de la mujer en el deporte y en la sociedad? Lo digo también por aquello de no puedes caminar, salir a caminar como todas las mujeres de tu edad, o sea, 48 años. Sí. Bueno, más que todo me lo decían porque, claro, yo del último embarazo quedé con muchísimo peso. Por preocupación. Claro, más que todo era preocupación, por si te da algo, cualquier cosa y esto. Pero bueno, pero el papel de la mujer, pues vamos a ver, todavía nos queda mucho por recorrer, uh-huh. Eso es verdad. Pero poquito a poquito vamos ahí. Pero con ejemplos así, con, claro. Con gente que sea valiente y no se quede en lo más fácil, en decir, ¿por qué no? Porque no voy a experimentar el poder llegar a mis límites dentro de un control y poder aspirar a algo que era impensable en tu juventud y que tus hijos, tus hijas o vuestros hijos os estén súper orgullosos por todo, como padres y luego como deportistas, que ahora mismo estén diciendo, mira cómo mamá ha roto esas barreras que nosotros teníamos en su mente por querer cuidarla, está siendo feliz, porque sobre todo ya no es que lo haga por querer ganar, sino porque están siendo felices y están siendo ejemplo de las generaciones, tanto mayores como más pequeñas. Uh-huh. Y luego algo tan bonito, ¿no? Que sois un equipo al final, sí, ¿no? Que vuestros hijos vean, mira a los papás, ¿no? Sois un equipo los dos. Sí, sí, sí, porque el primero corría y yo no corría. Yo entonces le acompañaba a él. Ahora es el que me acompaña a mí. Paco, cómo se le da la vuelta a la tortilla, ¿eh? Al asunto. Sí, sí. Y ahora, pues la verdad es que al ser un equipo, como tú dices, vamos juntos a todos los sitios y que ahora no siempre tienes ese apoyo. Cuando vas en carrera siempre lo buscas entre el público, para cualquier, no sé, cualquier señal que te pueda dar, cualquier instrucción, o sea, algo que te pueda él. Que es bonito, ayudar. Simplemente que veas que su mirada, ¿no? Que está ahí que te acompaña. Cuando vas en competición y siempre lo buscas, porque a lo mejor te dicen, me voy a poner por aquí. Siempre lo buscas y parece que ya esa mirada ya te da un poco de tranquilidad, más seguridad y la verdad es que... La pregunta para los dos. Paco, ¿es buena alumna? Estás para él y ahora tú me contestas y me dices... Sí, muy buena alumna porque, vamos, hace todo un trabajo. Caso. Ahora últimamente se ha enseñado a gruñir un poco, pero sigue haciéndolo. Se está revelando un poquito, ¿no? Pero sí, no, además tiene mucha constancia. Teresa, ¿es buen entrenador? Buen entrenador, dice que estoy gruñendo, pero es que vamos a ver, el cuerpo pues ya, vamos a ver, hay una edad, no es que me queje que esté, pero ya cuesta más el recuperar entrenos, y sí que es verdad que últimamente estoy un poco regañona, pero bueno, pero seguimos, no. Si habéis llegado hasta aquí, sí. Podéis con todo esto y mucho más, ¿eh? Sí. Juan Carlos. Bueno, pues para ir despidiendo, aunque podríamos estar hablando de... Sí, te aseguro que sí. Vamos, pues programa tras programa. Tenía una pregunta aquí guardada que, bueno, pues a nivel general, para la gente quizá, voy a decir, mayor, no, de vuestra generación, la edad es solo un número, ¿verdad, Teresa? Sí. Ese limitante de que a veces tenemos que soy mayor... No. ¿Verdad? No. ¿Qué le podrías decir a esa gente que tiene eso en la Pues en que la tiene mente? Una edad, pues a lo mejor son 50 o 50 y algo y sale a caminar solo. Sí, sale a caminar, pero claro, yo muchas veces me dicen, ay, es que yo no puedo por las rodillas. Y vamos a ver, Dios, tú intenta lo que puedas. Claro. Tampoco te vayas a meter donde yo me he metido, pero tú intenta lo que tú no sabes también lo que puedes hacer. Un poquito de trote, hacer. ¿No? De vez en claro, cuando. Claro, porque yo empecé así. Yo a mí no, nadie iba a decirme que... Una, que me hiciesen correr. Y otra, llegar donde he llegado, que ni me lo imaginaba. ¿Cuál es la próxima carrera que tienes en mente? Vamos a ver, ahora vamos a, digamos, a levantar un poco el pie del acelerador de competiciones, pero seguramente igual me vengo a correr. Ya dijimos algo el otro día y bueno, hay ahí... ¿Algún plan, alguna propuesta que la haremos? A mí me haría especial ilusión que Teresa nos acompañase el 11 de mayo a la carrera nocturna. ¡Qué bonita! por mucho, por una parte, por el nivel deportivo, pero luego también, también por la parte personal, porque ahora tengo que contarlo. Yo a Teresa y a Paco les conocí cuando Teresa, antes de empezar a correr, que fuimos atletas invitados, tanto Pedro como yo, a la San Silvestre Creyentina, y que ellos estaban cerca del grupo de la organización, y Teresa estaba empezando. Y qué bonito sería que con el tiempo cambiásemos un poco esos papeles y que Teresa nos acompañase el 11 de mayo disfrutando de nuestro Elche, que ya ha corrido en ocasiones, pero que corriese también la nocturna ilicitana, pues para mí sería algo especial. Y bueno, quizá en breve podamos decir que Teresa estará con nosotros el 11 de mayo. Le estáis dando ahí una vuelta, ¿no? Sí, al asunto, sí. ¿O qué? Venga, más, vale. Te voy a decir, la primera media maratón que corrí, la corrí en aquí. Fíjate, la primera. La primera, que creo que llevaría 2 años, ¿no? 2 años corriendo. Que la gente me preguntaba, bueno, ¿qué va a ser la Teresa? Yo pienso que va a ser 1:31, entre 1:30, 31, 32. Decían todos, no, ¿cómo va a ser eso? 1:50 está bastante bien, Teresa, 1:45. Que tú no hagas caso. Solo. Y cruzó la meta justo 1:31, pero riendo se estaba esperando que le pegara, como dicen. Sí. Es que como los compañeros que corrían medias maratones y todo, me decían, no, es que cuando llegas al 17, te va a pegar ahí te da el un bajón. Moro, ¿no? Y él me decía, que tú llevas muy buen entreno, pero yo veo el kilómetro 17, relajo. Y ya después de un kilómetro, yo digo, pues a mí aquí no me da nada, pues yo me voy. Pues yo sigo. Y seguí, hice 1:31. Pues como veis, como ha dicho antes, siempre con precaución. Ella vio el kilómetro 17, bueno, ¿me va a pegar ahora? Bueno, pues relajo, no me pega, sigo corriendo. Sí, sí. Bueno, pues me ha encantado conoceros. Sois una pareja encantadora, formáis un equipo formidable. Y bueno, si puedes correr en vez de caminar, pues tira para adelante, que ya iremos viendo por sensaciones qué pasa. Así que me parece todo un ejemplo a seguir, ¿eh? No solo Teresa, también Paco, todo un ejemplo a seguir de que la edad es solo un número, está clarísimo. Sí. Y ahora sí, Juan Carlos, yo no sé si sueles escuchar música o soléis, Teresa. Corriendo, ¿te pones música? ¿Te gusta? A Teresa le gusta escuchar su corazón, ¿verdad? Pero la música sí, en general. Sí, la música me gusta. Ni pulsómetros, se los compró y no lo gastó. Él tiene la entrada al lado para decirle el pulso. Sí. Pues Teresa, siempre despedimos el programa con una canción que elige nuestro invitado, nuestra invitada. Y nos gustaría que una canción que a ti te llene, o sea, de tus preferidas, o que ahora mismo, yo qué sé, no sé, que tus hijas... Quieras compartir con nosotros. Si no te cae ninguna, nosotros tenemos siempre nuestro plan. ¿Alguna que quieras compartir con nosotros o tu entrenador, a lo mejor, ¿no? A mí es que de música me gusta todo, desde una buena ópera hasta Metallica. Genial, sí, me gusta. Sí, a mí me gusta todo, o sea, que la que pongáis, encantada. Paco, ¿tenemos Paco, alguna? ¿Te arriesgas? No, Paco, igual. Yo tengo una guardada que refleja un poco a Teresa, que es de Beyoncé, que es Who Runs the World, de las mujeres, dirigida a las chicas. ¿Quién corre en este mundo? La canción, el título es ¿Quién corre en este mundo? Corren las mujeres. Y creo que, bueno, que tiene bastante marcha y no la habíamos puesto hasta el momento. Y pues bueno, será una canción que dé el espíritu de reflejo de Teresa, que es un ejemplo en general para toda la sociedad, pero sobre todo para esas mujeres que ahora mismo quizás nos estén escuchando y estén con esa duda de decir, pues, ¿por qué no? Ya en lugar de salir a caminar, empieza a correr, no con futuro competitivo, que ¿por qué no? Se conviertan en tu relevo también. Sí. Y sobre todo dar la enhorabuena a Teresa por su palmarés, por lo que da nuestro deporte y por el equipo que forma junto a Paco y a toda su familia. Sí, sí, es verdad, madre mía. Bueno, pues ¿cuántas ha traído? ¿Cuántas medallas llevamos has traído? 9 oros, 10 oros. 10 oros. Y los que quedan de este año. Llegamos de empezar el año, ¿eh? Lo que hablaremos de Teresa y de Paco. Gracias, chicos. Un placer de verdad haberos conocido y espero que volváis pronto por aquí. Vale, Juan gracias. Carlos, gracias a ti también. Semana que viene estaremos enfocadísimos. Ya. O sea, sí, vamos a dedicar el pistoletazo preparado. Lo avisamos. El jueves que viene, especial precarrera 7K Corre por tu empresa, Grupo de Automoción. Daremos todo, bueno, pues sorpresas también, todo lo que vayamos a contar. Pero la semana que viene dedicamos el programa en especial a nuestra segunda edición de la carrera de la Elche. ¿Recordamos el entreno del sábado? El entreno del sábado, todos invitados a nuestra pista de atletismo, está en Manojaén, a las 8 de la mañana, uh-huh. A asistencia abierta y gratuita, a todo el mundo que quiera participar en el entrenamiento, están totalmente invitados. ¿Estáis inscritos en la carrera o no? ¿Vale? Es abierto a todo el mundo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Rosa. Hasta la semana que viene.